Te asusta transitar por la gran ciudad. Los autos te molestan, no te dejan cruzar. No desesperes, nene, no empieces a gritar. Vamos hasta la esquina que te quiero mostrar. Unas rayitas blancas pintadas sobre el suelo. Por ese caminito te tenés que animar. Buenos inventos sobre pavimento. Un gran invento, la senda peatonal. Si sos el que manejas te llamas conductor. Si sos el que caminas te llamas peatón. Si conduces un auto tienes que respetar al que cruza tranquilo la senda peatonal. Si escuchas un silbato, ese es el inspector. Si metiste la pata, te llamas infractor. Buenos inventos sobre el pavimento. Un gran invento, la senda peatonal. Sobre pavimento.